que te sientes. Pero Pinky ya estará a tu lado y eso te ayudará. Pero algo reír me hace y hace mi vida feliz. Si con mis amigos estoy y los veo reír. Es lo que quiero oír de las chicas que hay aquí.